Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Thank you. Este tema llamado Les Mains dans les Poches de los franceses Accord Jam comenzamos esta semana. Muy buenas amigos, bienvenidos a Tradición Sonora. Saludos a Antonio Martínez al micrófono. Hemos preparado un programa cargadito de folk peninsular donde nuestros queridos vecinos de Portugal van a tener un gran protagonismo. Pero antes vamos a tener un pequeño bloque de música de nuestro país. En primer lugar, desde Toledo sonarán los Etnos a Tramo, que siguen presentando su primer trabajo homónimo a la banda. Luego iremos hasta Zaragoza con los Vegetal Jam, que esta semana estarán en el Festival de Lisboa, para después acabar con el zamorano Luis Pedraza, trayéndonos una pieza incluida en su disco Ayer me dijiste que hoy, grabada en colaboración con los Petén Petén. Muchas gracias por estar ahí, amigos. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. ¿Qué? Sintoniza Tradición Sonora, un programa de FOL, en la voz de Antonio Martínez. El Gran Concurso. Tenemos un nuevo sorteo en Radio Crónica Folk Musical. Os damos la oportunidad esta vez de ganar dos copias del recién estrenado disco Hileras de Los Placentinos en Berea. Es un concurso abierto para todos y en el que podréis participar contestándonos a la siguiente pregunta. Decidnos el nombre de al menos dos miembros de la actual formación del grupo. Por supuesto, los socios de RCFM entran automáticamente en este sorteo. Y para todos los demás, podéis enviarnos vuestras respuestas a contacto@rcfm.es o a contacto@traicionsonora.info. ¡Mucha suerte a todos! Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Como comentábamos al inicio del programa, Portugal tiene hoy en esta Tradición Sonora un huequito muy especial. Primeramente, escucharemos dos temas del grupo de percusión Toca Andar, proyecto dirigido por Paulo Tulleira, con su escuela de la localidad de Mariña Grande, al que tuvimos el placer de conocerle en persona hace poco más de un mes en el Congreso Identidades en Caldas de Raíña, y al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí a él y a todos los Tocandar. Después, más tarde, tenemos con nosotros esta semana a los Oak Estrada. Vamos a recordar la entrevista que grabamos con ellos durante el pasado verano en el Pol Plasencia. Estás escuchando Tradición Sonora, tu programa de folk y músicas del mundo. Thank you. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Hola, som Marta Miranda, de Oxtrada, e com a Rádio Crónica é um prazer. Agarrem-me para não cair, empurrem-me para me apanhar, segurem-me para me perder, para me adormecer. Visto as coisas assim, visto as coisas assim, será melhor não vos largar, será melhor não vos perder, será melhor não vos largar, não vos perder. Para não cair, para me apanhar, para me perder, para me adormecer, para não cair, para me apanhar. As coisas assim, será melhor não vos largar, será melhor não vos perder, não vos largar, não vos perder. Come on, baby, let's go to the party. Derrame-me, desarme-me, espere. Derrame-me, desarme-me, espere-me. Para me encontrar, para me apanhar, para me encontrar. É que eu visto as coisas assim. Porque eu visto as coisas assim. Para me apanhar, recolham-me para me acordar. Laia, dozeiem-me para eu regressar. Dozeiem-me para eu regressar. Thank you. La entrevista. Que tenemos ya con nosotros a Marta Miranda, que es una de sus, bueno, es la cantante del grupo. Bueno, bienvenida por primera vez a nuestro programa Tradición Sonora. Obrigada, gracias. Es un placer atravesar la frontera y estar aquí. Yo creo que la primera pregunta es un poco obligatoria, ¿no? ¿Cómo fueron el comienzo de vuestro grupo, Estrada? ¿Cómo fueron esos orígenes de vuestra banda? Nos habitábamos en otra margen, en Lisboa, y el río está en el medio. Por eso habitábamos del lado sur, del otro lado de Lisboa, the dark side, el lado negro de Lisboa. Y vivíamos también la noche de Lisboa. Y comenzamos por criar un fado, porque é uma guitarra portuguesa, uma viola, uma guitarra portuguesa e um contrabaixo, que é um balde, e uma voz. Por isso era uma formação de fado, mas um fado de subúrbio. Essa foi um pouco de las caves de New Orleans. Começou assim essa ideia de um pouco um fadito de New Orleans, mais dark, mais suburbano. E, ao mesmo tempo, mais luminoso também, com trompete, com acordeon. E pensado assim, com este conceito de um outro fado, que não é tocado por gente do fado, mas os instrumentos são de fado. E assim, um projeto móvel, muito móvel, porque não entrávamos no circuito em Portugal. E por isso fizemos nosso próprio público, tocando na calha, tocando. Depois os programadores nos viam na calha, gostavam muito e diziam que era no Centro Cultural do Norte e do Sul. E em 5 anos, em disco, pensamos um trabalho com os programadores, com o público, sem imprensa, sem nada, somente com o trabalho vivo, o espetáculo vivo. E também era um sonido que não existia em Portugal. Era um fado mais batido, não fadista, vá. Não tão puro, não, como dizia de uma forma. Um pouco uma variação, não, realmente, sim, não? Sim, porque não éramos do fado, só amávamos o fado. Somos amantes do fado, mas não fadistas. Atualmente, em vosso grupo, quiénes sois os membros que estáis agora formando o que é a banda? Os membros base sou eu, Marta Miranda, a voz. Pablo, que troca o contrabalho de um contrabaixo feito de uma bacia, de uma corda e de um pau sí, de madeira, sim, sí, um palo, que nos apelidamos de contrabaixo dos pobres. E Lima, João Lima, que é a guitarra portuguesa de 12 cordas, a guitarra portuguesa. Depois trabalhamos também com Bahia, com outros músicos, com Bahia na viola, Marina no acordeão, Nelson, que não está aqui, e Moisés no trompete, mas vamos variando de amigos músicos. Ajá. Mas a base são 3 pessoas, com os convidados. E, bueno, anteriormente has hablado de alguma gravação, de algum disco que tenéis por aí. Que tenéis? De momento, só um disco gravado? ¿Tenéis mais? ¿Qué é o que tenéis registrado hasta este momento? Nós gravamos um disco depois de 7 anos de trabalho, que se chama Tascabit, El Sueño Portugués. E agora, depois de 3 anos, nós estamos gravando acabando o segundo disco nosso, que vai sair em breve em Portugal, em outubro. O sea, digamos que ese ahora mismo es el proyecto más próximo que tenéis ahora mismo, o tenéis alguna cosa más, hombre, supongo que será el siguiente disco, es el siguiente proyecto. Es la misma racina de orquestrada, más más abierto el son, porque tocamos en grandes palcos y el son creció, tornóse menos cave, porque no... O repertório mais antigo era muito para cabaré também. Este é mais para grande concerto, mas a essência está lá. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá. Dias que passam a meu lado. flores fechadas em caixinhas. Contra mim, contra ti, contra lá. Contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas. Contra aqui, contra ali, contra cá. Mas que me dizem, estou aqui. Supongo que en todo este tiempo que lleváis tocando juntos con esta banda, os habrán pasado muchas historias graciosas y anécdotas que se puedan contar y no contar, ¿no? Sí. Yo no sé si ahora mismo a ti, Marta, te viene algún recuerdo, alguna cosa a la cabeza que puedas compartir con nosotros. Sí, por ejemplo, en Rusia, tocamos en Rusia algunas veces, y la primera vez tocamos 5 días seguidos en diferentes palcos y había unas apasionadas de 80 años, dos mujeres que eran enamoradas, creo, y que se enamoraron de nos y vivían numa vila a 30 kilómetros y vinieron todos los días, 5 días, las primeras a se quedar en las caderas primeras y todos los días nos traían regalos como una botella de vodka pequeña muy linda, de postales escritos por... de cosas, todos los días nos traían, y tenía 80 y muchos años, eran, sabían, no, 5 espectáculos, sabían, cantaban conosco como si fueran nuestras... fan número uno, sí, ¿no? Sí, sí, sí, nuestras, ¿cómo es que se llama aquellas? Las groupies, nuestras groupies, más de 80 años, sí. Fue un amor a primera vista, ¿no? Sí, de 5 días, intenso. De 5 días. Y era engraçado porque elas eram namoradas. Uhum. Novias, sim. Na Rússia, de 80 anos. É, sim. Bueno, ya para ir finalizando, Marta, ¿hay alguna cosa más que quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y por extensión de nuestra emisora de Radio Crónica Full Musical? Quería decir que tocamos mucho en la Europa, a España no tanto, mas temos desde o começo um tema, por exemplo, que é uma paixão ibérica, que habla de Portugal y España como un casal. España es una mujer muy grande y que fala fuerte, intensa, y Portugal es un hombre pequeño y tímido. Y digo que esta relación precisa de terapia. Entonces, se llama Creo que te amo, cariño. Y en portuñol. Sí, nos vamos a cantar. Es una antigua ya. Y siempre tivemos una. Yo siempre tive una, un sueño ibérico. Y siempre me ha espantado cómo es posible esta Iberia no estar más, esta península no ser más fuerte en Europa. Porque podíamos dar muchas cartas. Es la península, no ha. Es la única península de ibérica. Y es fabuloso y creo que hay mucho trabajo. Y hay muchos españoles en Portugal, más de turistas. Mas no hay ninguna relación entre nosotros. Extraño. Una pena. Como se suele decir, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Sí, una pena, la sí, verdad. Sí. Bueno, pues Marta Miranda, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Y deseamos toda la suerte del mundo con este proyecto, con Molizada. Para vuestra emisión también. Tradición sonora. Gracias. Muy bien. Cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pés, tus unhas, tus dientes. Creo que te amo, cariño, chuchu denguinho, chuchu denguinho. Creo que adoro tus pés, tus unhas. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana no tengo pa chorar para ti. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mañana. Mas hoy creo que te amo. Hoy. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Después de este recorrido por algo de folk peninsular y de haber empezado en Francia, nos vamos a despedir de todos vosotros por hoy en Italia con el maestro Ludovico Einaudi. Esto se llama Live y es otra de las obras maestras de su último disco, In a Time Lapse. Muchas gracias por habernos acompañado en un Tradición Sonora más. Un fuerte abrazo de Antonio Martínez al micrófono y hasta la semana que viene, amigos.